Buenas tardes, bienvenidos al podcast. Soy Cabuto, nuestro presentador. Es el episodio de primeros de abril del 2026. Justo acabamos de esquivar una guerra mundial. No sé cuántas llevamos ya este año esquivadas. Y entre este año y el año anterior, creo que llevamos unos 20, un montón de acontecimientos únicos, no voy a decir 20 o 25, pero llevamos un montón de acontecimientos únicos que solamente pasan una vez en la historia durante estos 20 o 25 años, o sea, durante estos último año y medio. Como decía Terry Pratchett, ojalá vivas en tiempos interesantes, es una gran maldición que te echa la gente, ¿no? Y es que, verdad, no hay nada como el confort de la tranquilidad, de que no pase nada, y estar viviendo así en constante y tensiones afecta, ¿no? Yo creo que afecta a la gente. Todo esto parece que no tiene nada, ninguna relación, pero sí que la tiene, porque hace unas semanas, hace unos días, una semana, una cosa así, me mandó un mail Pedro Soto, fantástico editor, ya lo he dicho varias veces, de Looping Game, porque durante este año me había estado mandando unos emails que íbamos a hacer yo no hago nada en estos casos, iban a hacer una tercera impresión del juego mío, el 1942 USS Yorktown. No sé si lo había comentado por aquí, creo que no. Por las redes sociales sí que había puesto algún comentario. Bueno, no me ha gustado mucho decir de estas cosas hasta que no sale, porque no, tampoco tiene mucho sentido. Y tampoco tenía muchas ganas de comentar sobre este tema, porque no son temas que no sé hasta qué punto la editorial quiere hablar de estas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, me mandó un email ahora Pedro Soto, voy a contar la historia, me mandó un email Pedro Soto y me dice que la tercera impresión, que al final no se va a hacer. No se va a hacer porque tenía unos partners con los que iban a hacer una impresión multilingüe en varios idiomas, estaba en otros países, y los partners han dicho que no está el asunto ahora como para vender un juego de los americanos, de las glorias de los americanos, claro, las heroicidades de los americanos en la Segunda Guerra Mundial, pues que la gente no le interesa, le han dicho los partners, y me parece que es totalmente, pero voy a decir que me parece totalmente razonable, porque yo es que también estoy hasta las narices de estos temas. Yo lo comentaba el ejemplo, y ya me pasó antes, porque me pasó que una vez los de GMT, creo que pusieron un post diciendo que habían sacado, cuando sacaron la edición digital del Mr. President, hemos sacado tal, yo creo que contesté y puse, pues con el presidente actual tengo cero ganas de jugar este juego. O sea, yo que soy gran fanático del ala oeste de la Casa Blanca, o incluso la serie de VP, la de VIP, esta, la de la vicepresidenta, que era muy graciosa. Quiero decir, es un Churchill, cuando tú representas al presidente, quiere decir, todas estas grandes situaciones, y me entran cero ganas. ¿Por qué? Porque el cómo vemos ahora a los americanos y cómo vemos ahora sus cosas, pues es totalmente distorsionado a cómo se veía antes. Cuando yo, por ejemplo, hice este juego, pues en 1942, pues teníamos otra idea totalmente diferente de lo que tenemos ahora de los americanos, y la que están liando y la que nos van a liar todavía, y no sabemos ni cómo acabará esta cosa, si es que acabará algún día. Por eso digo que no me parece... Es un tema que yo no sé hasta qué punto quería hablar, pero el otro día dijo Pedro Soto, joder, pues es que el tema este no se está hablando mucho. Digo, bueno, no se está hablando mucho pues porque yo me quedé pensando, tampoco sé si queréis que se hable del tema este, pero claro, creo que todo esto va en relación al... Tú puedes ser... que es una cosa que decía... Roy hace tiempo decía, tú puedes editar un juego sobre lo que quieras, ¿no? Hablado del juego de la patata, creo que ya hablamos aquí de lo de la polémica del juego ese de las patatas en Irlanda y tal, la polémica sobre juegos, pues los demás creo que hicieron también un juego también sobre los nazis haciendo cosas nazis, etcétera, etcétera. ¿Tú puedes hacer un juego sobre lo que te dé la gana? Sí. Pero claro, luego está la otra cosa, puedes hacerlo sobre lo que te dé la gana, pero lo vas a vender. Ese es el tema, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, haces un juego sobre lo de las patatas y eres una persona que entiendes el respeto de los irlandeses sobre el tema, etcétera, etcétera, pues seguro que en Irlanda lo vas a poder vender. Ahora, si eres un tío que te da un poco igual el tema, lo has oído así de segunda fila y estás haciendo un tema y la gente está en Irlanda, piensa que no eres nada respetuoso con el tema, pues posiblemente ahí no vayas a vender un carajo. O vas a vender a los que estén en contra. Por ejemplo, el juego de Más que Oca, este del rollo nazi, pues Yo supongo que a la gente que le encante la ideología nazi y todas estas cosas, y se rapen el pelo, etcétera, etcétera, pues todos esos son clientes potenciales. Pero lo que está claro es que hay otras muchas personas pues que van a decir directamente, mira, por aquí no entro porque aunque me interese el tema de manejar generales y tal, pues esto en particular no me interesa. O hay gente que igual sí que le interesa. Quiero decir, tú puedes hacerlo sobre lo que te interese, pero luego tienes el si lo vas a poder vender o no. Ahora encima se nos junta el tema de no solamente que lo hagas, que sea respetuoso y que tal, tal, sino que encima que a la gente le interese el tema. Quiero decir, el juego 1942, pues a mí me parece muy interesante. Siempre me ha parecido muy interesante. La primera batalla entre portaaviones, incluso entre barcos, que los barcos no se ven entre ellos. Creo que eso fue un momento muy importante en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Los pilotos, los aviones, las maniobras que había que hacer, todo me parece muy interesante históricamente. Pero claro, no quita eso, claro, que los verdaderos héroes de la historia eran los americanos. Y el americanismo, si en este momento pues está en horas bajas, pues la gente pierde interés. Yo he perdido muchísimo interés, ya lo he dicho antes, con lo del juego de Mr. President, es que no me interesa en absoluto. Y en su momento me pareció una cosa, no para jugar en juego de mesa, pero vamos, la versión digital sí que me pareció que podía ser muy interesante. Pero es que ahora mismo no me interesa, me interesa cero. Vaya. Otra cosa que pasa ahora, lo de la nave espacial, el Artemis 2. Tío, yo que siempre he sido un fanático de la carrera espacial de toda la vida. Lanzó la nave, sí, he seguido, lo vi el lanzamiento y eso, pero estoy un poco en... Sí, sacan las fotos, sacan vídeos, o sea, pero es que lo ves y lo que me entra sobre todo es absoluta tristeza, decepción de no estar yo más alegre y más encima del asunto. Pues por culpa de que los americanos pues nos han hecho así, tío. Nos están jodiendo y pues al final no quieres saber nada de ellos, ni quiere. Yo es que ya no digo nada. O sea, estás en las redes sociales, ¡oh, mira la foto de la luna! Vale, muy bonita, pero es que me importa entre cero y un huevo, vaya. Porque si fuera cualquier otro que estuviera haciendo esto, la Agencia Espacial Europea, incluso hasta los chinos en un momento dado, vaya. O los indios, o me da igual, o los japoneses. Si estuvieran los japoneses llegando a la luna, tío, estaría yo contentísimo. Porque no tienes la mierda esta que te están poniendo ahora los americanos todo el día con los rollos estos. Y por eso digo que no se habla mucho del tema, pues porque no, es que a nadie le interesa, pero yo creo que hay una desgana total, y yo creo que no solamente me pasa a mí, porque ya lo he leído por muchas personas, y lo he leído, ya digo, no solamente me pasa a mí, lo he leído con el tema de la Artemis, de gente diciendo eso, que es que no está muy en el... Que sí, que te estás enterando un poco del tema, pero no estás encima, no estás tal... Ayer leía un post de que en la página web de PC Gamer... que el Kerbal Space Program estaba en su número más alto, su récord de nunca jamás en la vida de jugadores simultáneos jugando en Steam. Porque la gente ve esto y se animan y tal. O sea, con lo cual dices, vale, sí, hay un sentimiento, pero ¿cómo sería además si no fuera por todo este sentimiento de antiamericano? Y es muy triste porque es que hay películas que las puedes ver ahora incluso diferentes. El otro día vi la película, que lo puse en el Blue Sky, la película esta de La Última Cena, del 95 me parece que es, con Cameron Díaz, jovencísimo. Bueno, hay un montón de actores, Ron Perlman, también, todos, una película del 95, pues todo jovencísimo. ¿Vale? No hace falta darle muchas vueltas. Y es una película muy política, con un tema muy político. Y yo la vi en su época, claro, en su época tú la lees, la lectura que yo saqué... También es verdad que, claro, han pasado 26 y 5, 31 años, ¿no? Pues han pasado 30 años desde que yo vi la película esta. Entonces, es que yo tampoco soy la misma persona hace 30 años. Pero la lectura que yo hice hace 30 años y la que hago ahora es diferente. Y es diferente por el clima político actual. Y todo esto tiene que repercutir muchísimo en la venta. La gente esta de Looping Games ahora sacaron en el 1975 White Christmas... Que también es un poco del tema americano, con lo cual yo no sé también esta gente cómo les va a repercutir en el tema de ventas. Quiero decir, cualquier producto que tú hayas hecho ahora y que sea un tema que ya no puede ser tan a favor con la gente o que la gente no esté tan a gusto con él, pues obviamente te tiene que repercutir. Yo no sé, en el terreno de los wargames no sé si estarán estarán también notando algo parecido, ¿no? Pero bueno, yo no sé, la verdad es que ese tema no... Prefiero no comentar porque, claro, muchas veces la gente fanática de los wargames se le atribuye un sesgo político diferente, ¿no? O más hacia un lado de la balanza que lo de otro, que no tiene por qué, ¿eh? Pero se les atribuye, solamente lo digo. No sé, creo que es un tema muy, muy peliagudo. Es como si nos ponemos ahora, no sé, a hacer un wargame sobre, o un juego económico sobre, yo qué sé, Israel en el año 75, ¿no? Igual dice un tío, bueno, pues es que este juego no te lo edito. Pues sí, puede ser el mejor juego de comercio del mundo y de influencia, de política o de lo que sea, pero mira, no te lo voy a publicar porque ahora mismo este tema no es... No se va a vender. Igual se vende bien. Cuando digo que no se vende bien, siempre hay gente que lo va a comprar, porque siempre, toda la vida va a haber nazis, toda la vida va a haber fascistas, toda la vida va a haber gente muy radical de un lado y muy radical del otro, y siempre se va a vender, pero no se va a vender masivamente, no se va a vender a lo grande, ¿vale? Con lo cual hay mucha gente que dirá, mira, esto no te lo edito. En fin, es un tema muy político, pero bueno, es que es la situación que nos ha tocado vivir ahora. No sé, tampoco tengo muchas más cosas que decir. Voy a decir que ya se lo dije a Pedro Soto, le dije, yo entiendo perfectamente que no lo queráis editar. Me dice, bueno, a ver si el año que viene, digo, y se lo puse en el email, le dije, no creo que la situación cambie de aquí al año que viene. Desgraciadamente creo que esto va a peor. Pero vamos, igual me equivoco, pero los que tengáis una copia del juego de 1942, aferraos a ella porque ya digo que no creo que se vea una reedición en un tiempo y, pues no, esto hace que vuestras copias valgan más, ¿eh? En segunda mano las podéis subir el precio. Lo único que me da un poco de pena en el fondo es que para la tercera edición del juego sí que Pedro me mandó el manual nuevo y me pareció que estaba muy, muy, muy, muy chulo el manual nuevo, porque es muy como el 1975, creo que ya lo dije esto, el manual del 1975 tenía unas casillas con un trasfondo histórico y tal, y en el manual del 1942 también habían cambiado eso, habían añadido más páginas, habían añadido un trasfondo histórico, habían explicado mejor las cosas. Creo que el manual estaba mucho mejor contado, te habían añadido alguna regla nueva, alguna cosita nueva, que eso me parece menos importante, pero sobre todo, ya digo, el manual me había gustado mucho. Bueno, sí, yo eso me imagino que dentro de unos años, si no hay nueva edición, pues lo pondrán en la VG. Ahora mismo no, porque supongo que será un poco la gran cosilla que quieren sacar para la nueva edición. Y no tiene sentido ponerla a VG. Pero igual dentro de unos años, si no hay reedición o algo, pues ya le diré yo a Pedro Soto. Le diré, oye, súbelo ahí a la VG, hombre. Joder. Ahora mismo no, pero más adelante posiblemente sí. Bueno, vamos a continuar con el programa, con otros temas que espero que sea un poquito más. Hola a todos, aquí Zalacanto, bienvenidos a su sección Dentro del Tablero. Ya sabéis que aquí voy hablando un poco de lo que voy jugando últimamente. Y hoy voy a dedicar el programa a hablar de Union Stockyards. Union Stockyards es un juego editado por Maldito Games. Y bueno, antes de hablar de este juego, me gustaría hablar de un concepto que últimamente me persigue, que es el tema del trampantojo económico, como lo llamo yo. Y es que de los últimos años a esta parte se está poniendo de moda el que te venden un juego como este es un juego económico, no sé qué, no sé cuánto, y luego cuando yo lo voy a jugar, el juego no es un juego económico, al menos no es un juego económico tal y como yo lo entiendo. Esto pasa por una serie de cosas, pasa por marketing y pasa porque, bueno, también mucha de la gente que habla de juegos, pues tienen un concepto muy alejado el mío de las cosas. A veces parece que había que hacer como decía Cautor hace muchos años en un programa y pedir primero el currículum lúdico. Enséñame aquí el currículum lúdico. Y esto yo no lo digo por esnobismo y por andar repartiendo carnets o algo por el estilo, sino simplemente por un tema de saber esta persona que está aquí hablando conmigo, ¿de qué habla? Porque igual estamos hablando de cosas distintas que no nos vamos a poner de acuerdo o que parece que estamos hablando lo mismo, pero en realidad buscamos cosas diferentes. Y eso es un poco lo que me pasa a mí, que hay juegos que se venden como, esto es un juego económico, y cuando yo lo voy a jugar, digo, no, a ver, no. Este juego tiene un track de dinero y que va para arriba, para abajo, pero este juego va de otra cosa. Y me ha pasado esto muchísimas veces últimamente. Y a mí me decepciona porque, joder, yo soy un tío que juega juegos económicos y que me gustan, y cuando juego estas cosas me parecen sucedáneos, pues para la gente que no le gustan los juegos económicos o que nunca los ha jugado, y esto le parece el no va más, pero a mí se me queda muy corto. Me pasó con el Stockpile, por ejemplo, pasa con el Smartphone Inc., me pasó con el Coffee Traders, por ejemplo. Lo del Coffee Traders es terrible. O sea, esto me lo vendieron como un juego económico que tenía mil historias y no sé cuánto, y que se había un mercado y no sé qué tal, y luego al final era un juego de subir en unos tracks y conseguir unas cosas. Yo estaba jugando a eso y me tiraba de los pocos pelos que tengo diciendo, ¿pero esto qué es? Pero esto no es un juego económico. ¿Qué porquería es esto? Pero esto me juego un Brass o me juego un automóvil, pero no me juego esto. El caso es que Union Stockyards está un poquito por esta idea. Es un juego económico, y este juego sí me lo vendieron bien, me lo vendieron diciendo, no, este juego sí que está bien, este juego sí que merece la pena, este juego sí que tiene un track de economía que es importante en el juego y que no es una parte así. Y siendo como estaba, pues me dije, venga, vamos a probarlo a ver qué me parece. Y es curioso porque Union Stockyards, aparte de otras cosas, es que es un euro con tema, un tema muy raro. Pero un tema, el tipo que hizo este juego realmente se sabe de este tema y lo hizo pensando en el juego, en el tema, en el que tal. Porque bueno, esto es un juego de un tío que se llama Duan Wolf, que no tiene más juegos, y que en 2023 editó esto por Kickstarter. Y vamos, es que lo tengo que decir ya. Union Stockyards es un juego sobre gestión de mataderos. Y el señor este, el Duan Wolf, resulta que el tío este tiene estudios, no sé si es doctor o algo así, en una cosa que en Estados Unidos llaman Animal Science, y que no es biología ni nada por el estilo, sino que es una cosa que yo no sé si hay un equivalente en España o en Europa, que es estudios de animales, pero solo de animales domesticados por el hombre y que se usan para criar o para, vamos, de ganado. Ya sea aviar, o sea vacas, o ovejas, o lo que sea. Pues el tipo este pues estudia cómo almacenar los animales, cómo sacarles todo al máximo de la máxima producción, impedir que se pongan enfermos y sacarles todo el partido posible. Y bueno, como el tío tiene estudios de esto, pues hizo un juego sobre los Union Stockyards. Y la verdad es que esto de los Union Stockyards, pues es un tema y una historia bastante curiosa, que la verdad es que daría para un... ¡Ah, qué mierdas! Venga, vamos a hacer uno por los viejos tiempos, algo corto, y seguimos adelante. Hola a todos, aquí Zalacanto, y bienvenidos a una versión express de Notas del Diseñador. Aquí hablamos de juegos y también de lo que hay detrás. Y vamos a dedicar el programa de hoy a hablar de una figura bastante olvidada, como es la de Upton Sinclair. Upton Sinclair, escritor, periodista, político, y que hubiera llegado a ser alguien muy importante en los Estados Unidos si no hubiera sido porque su carrera política acabó truncada. Sinclair nace en 1878 en Baltimore, y el tío es de una familia, vieron, de una familia de pasta, de una familia de terratenientes sureños, oficiales de la marina, bastante importante, aunque había perdido bastante lustre después de la guerra civil y de la reconstrucción, ya nos imaginamos por qué. El problema con Sinclair es que Sinclair vive en dos mundos, porque por una parte la familia de su madre es una familia que tiene pastas a saco, pero por otra parte el padre de Sinclair es un tío que cae en el alcoholismo, cae en la pobreza y va enganchando trabajos irregulares, y la familia no remonta. Probablemente las cosas hubieran acabado bastante mal para Sinclair si no fuera porque su madre es una de estas personas religiosa, metodista, con una moral muy férrea y que intentaba levantar una y otra vez la familia pese a los problemas que tenían con el padre y todas estas cosas. Sinclair vive entre dos mundos. Se mudan a Nueva York y el padre va encadenando diferentes trabajos, se va mudando de casa todo el tiempo, pero a la vez también, de vez en cuando, pasa temporadas en casa de los familiares de su madre. Y ahí el tío ve el contraste entre su día a día y el día a día de los amigos y de la gente que ve en la calle todo el tiempo, y cómo vive a todo trapo la gente que tiene dinero y la gente que es rica. Y eso le crea un rollo en la cabeza que le queda para toda su vida. Que, por cierto, no me resisto a comentar para que veáis la buena familia de la que venía Sinclair, una de sus primas era Wally Simpson. ¿Que quién es Wally Simpson, me diréis? Pues Wally Simpson es esta persona, esta chica, señora divorciada, que se casó con el rey Eduardo VIII de Inglaterra y que tuvo que abdicar el rey Eduardo de Inglaterra en los años 30 porque esto era un escándalo. Pero bueno, para que os hagáis una idea. El tema es que, fruto de todo este contraste, Sinclair es un tipo que acaba siendo un socialista convencido, o al menos todos los socialistas que puede ser una persona en Estados Unidos a principios de siglo. Luego es una persona muy compleja, porque es un tío que mezcla todos estos temas de justicia social y de mejorar las condiciones de los trabajadores y de redistribución del dinero con todos los temas que su madre le mete religiosos y de ser muy estricto. Y es un tío que mezcla esto pues con ser abstemio, creer en la abstinencia sexual, ser muy frugal en la comida, practicar ayunos e intentar ser vegetariano. De hecho, el tío, pues esto debió funcionar de alguna forma, porque el tipo llegó a vivir 90 años y no murió hasta los años 60 del siglo XX. Y luego cosas incluso más raras. Hay acusaciones por el medio de que montó una comuna socialista con el dinero de sus libros y que, bueno, que era una comuna socialista, pero que no aceptaba negros y no aceptaba ciertas personas y no sé qué. Bueno, y luego también creía en cosas raras como la telepatía y escribió varios libros sobre ello. Vamos, una persona de bastantes contrastes. Pero vamos a hablar un poco de lo que lo definió. El tema es que Sinclair, cuando él se pone a estudiar en Nueva York y en un momento determinado le pasa lo que le pasa a mucha gente en esta época que tenía aptitudes para la escritura, que ve que un compañero suyo de colegio, un amigo, manda un relato a una revistilla de estas pulp y se lo publican. Y el tío dice, hostia, pues si a ese tío que lo conozco yo y es un inútil, le han publicado, ¿qué no me van a publicar a mí? Y entonces se pone a mandar relatos y le acaban pagando un relato y se lo pagan en $25, que él en su vida había visto tanto dinero. Entonces deja los estudios y se pone a escribir. Y el tío escribe muchísimo. Llegó a escribir unos 100 libros y alterna de todo. Alterna cosas de ficción con cosas de no ficción. Aunque no lo creáis, algunas de ellas las conocéis seguro. Por ejemplo, escribió una novela famosa que se llama Oil, sobre el mundo de los pozos de petróleo, que después sería la base, y digo la base porque parece ser que es una adaptación muy libre, de Pozos de ambición, de Paul Thomas Anderson. Y luego, en lo que me afecta a mí personalmente, y yo no lo sabía esto, Sinclair es el autor del Nogmóvil. ¿Qué es el Nogmóvil? El Nogmóvil es una novelilla que yo me la leí de pequeño porque estaba una de estas colecciones de Alfaguara o algo así que me compraban mis padres, pero que probablemente la mayoría de la gente la conoce porque tiene una adaptación de una película de Disney con Walter Brennan, que bueno, que es una de estas películas de los 60-70 de Disney, de la caja blanca, de rollo familiar super guay, de un señor que tiene ascendencia irlandesa, se encuentra con unos gnomos en el bosque y los mete a todos en el coche y van cantando por ahí en el Nogmóvil, el Nogmóvil. Bueno, pues este tipo de cosas. Como digo, Sinclair escribe ficción y no ficción. Una de las cosas más importantes que consigue es un Pulitzer en el año 43 con unas novelillas de que se llamaba la serie de Lainey Booth. Lainey Booth este era un hijo de un industrial americano de armas que va por el mundo adelante resolviendo entuertos y hablando con los líderes e intentando crear la concordia. Y una de sus novelas, que es The Dragon Teeth, y que aparte se mete en rollos reales, porque se mete en las novelas del 40 y pico y se mete en rollos con el nazismo, pues esa novela gana un Pulitzer. Pero, sobre todo, y lo que hace más importante a Sinclair, son todas las novelas que hace de denuncia social. Sinclair está metido dentro de un movimiento que se llama los Muckrakers. ¿Qué son los Muckrakers? Bueno, Muckrakers literalmente es los peces esos que están en el río y que están en los fondos, debajo ahí donde está todo el fango y toda la mierda. Y esto es un título despectivo que se daba a una serie de, pues, de periodistas, escritores, activistas sociales, que en lo que los americanos conocen como la Progressive Era, que es lo que viene después de la Gilded Era, en el que se empiezan a denunciar los abusos industriales que había, que eran una burrada. Bueno, pues hay toda una serie de personas que hacen un poco lo que hace Germinal de Émile Zola, ponerse a hablar de las miserias humanas y de los problemas y tal, con la idea de que llegando con esas novelas crean un impacto emocional que le haga despertar a la gente y ver el mundo en el que vive. Bueno, pues esos son los Mooncrackers. Y Sinclair escribe muchos libros de ello. Escribe Oil, como os decía, sobre los pozos de petróleo. Escribe uno hablando sobre las fábricas de Henry Ford. Escribe otro muy famoso sobre los problemas del periodismo y cómo se ve sometido a los controles políticos. Como veis, cosas muy, muy de actualidad. La más famosa de todas las novelas es The Jungle, pero The Jungle hablaré un poquito más adelante porque va a ser la base de encajar esto con lo que tiene que ver con el juego. Después de todo esto, Sinclair se convierte en un tío ya famoso y ya reconocido, y en el año 34, bueno, el tío se va metiendo en política, acaba en diferentes cargos, pero en el año 34 se disputa la carrera de gobernador de California. Sinclair había estado en California durante bastante tiempo porque el tío había dirigido adaptaciones de sus libros, pues se había rodeado con la alta sociedad de Hollywood y por sus afinidades pues había sido muy colega de Chaplin, por ejemplo, y el tío se mete a gobernador de California, pero se mete con un programa radical. Gana las primarias demócratas por una burrada y se presenta para hacer un programa radical que él llama... El programa de End Poverty in California, en acrónimo EPIC, y que, bueno, proponía cosas tan radicales como redistribuir las tierras para evitar la pobreza, crear trabajos públicos a cascoporro, crear un sistema de pensiones verdaderamente efectivo. Bueno, pues con este programa el tío arrasa en las primarias demócratas. Pero después, cuando llega la hora de las elecciones, se da cuenta de que tiene a todo el establishment en contra. Que tiene en contra a todo Hollywood, que tiene en contra a todos los mogules de la industria de la zona. Y bueno, y la campaña que hace contra el candidato republicano bate bastantes récords de suciedad. Lo acusan de mil historias, de comunista, de agente de Moscú, de millones de historias, y el tío acaba perdiendo la campaña. Y a partir de ahí, su estrella política un poco se apaga. Pues le queda su faceta de escritor, pero se retira de la política. Escribe un par de libros hablando con muy mala leche de todas las mierdas que le hicieron durante la campaña y de todas las campañas de desprestigio, pero a partir de ahí se retira y se dedica a escribir el resto de su vida. La obra más famosa de Sinclair es, sin duda, como os decía antes, The Jungle. Y The Jungle es una obra de estas de crítica social, hablando de cómo son las condiciones de trabajo en los Union Stockyards. ¿Y qué son los Union Stockyards? Bueno, pues hay que hablar un poco de qué son eso antes de hablar de The Jungle. Resulta que ya en tiempos de la Guerra Civil se va viendo que hay un problema muy grande para alimentar a los ejércitos del norte. Los industriales van viendo que es muy complejo el coger, centralizar y llevar las reses a tiempo, sacrificarlas, crear la carne que esté fresca y llevarla al frente. Se van poniendo unos criterios de racionalización. Y finalmente lo que los industriales deciden, y esto lo van llevando a sus últimas consecuencias, a finales de la Guerra Civil, después de la Guerra Civil, quiero decir, es crear un enorme apeadero de reses, un enorme establo gigantesco que albergue millones y millones de reses en las afueras de Chicago. ¿Por qué Chicago? Pues por varias razones. Primero, porque Chicago es el nudo ferroviario por excelencia de Estados Unidos. Todas las líneas del este acaban confluyendo un poco en Chicago, y de Chicago salen todas las que van llevando hacia el oeste. Y Chicago estaba también en el encaje del Mississippi, a parir hacia el sur. Así que era el sitio perfecto. Y por otra parte, Chicago pues recoge un poco todo lo que son todas las reses del medio oeste de Estados Unidos, de las grandes llanuras, y las centralizan ahí. Pues los industriales lo que hacen es coger un pantanazo a las afueras de Chicago, sobre todo para que no les toquen las narices y los políticos no vengan a andar historias, crean su propia ciudad, que es lo que solían hacer estos tíos, desecan el pantano y crean ahí un apeadero gigantesco con todas las redes de ferrocarril centralizadas pasando por ahí. y que almacene las reses para después llevarlos a sus respectivos locales. Una especie de sitio de centralización. Lo que ocurre es que hay gente que se aprovecha de esto y empiezan a crear mataderos en ese lugar. Pues industriales como Philip Armour, Gustav Swift, se deciden empezar a crear ahí unos mataderos enormes que maten las reses y ya lleven la carne procesada al este de Estados Unidos. Esto se ve mejorado por una serie de cosas. Primero, porque empieza a crearse el tema de los vagones refrigerados. Y los vagones refrigerados permiten que tú centralices las reses ahí, las mates, las proceses, las metas en vagones refrigerados y puedas llevar la carne a todo el este de Estados Unidos. Nota curiosa, los industriales del ferrocarril se opusieron a esto todo lo que pudieron, porque para ellos era mucho más rentable transportar las reses vivas que le tenían que cobrar a los ganaderos el mantenimiento de las reses que llevar carne. Entonces se oponían a los vagones refrigerados. Así que lo que hicieron los tipos estos, el Philip Armour y compañía, fue empezar a utilizar la Canadian. La compañía canadiense, esta que en el 1830 va por arriba del todo, pues la empezaron a utilizar a ella masivamente. Los canadienses encantados porque así fastidiaban a los otros y al final acababan llegando a la zona de Maine y de ahí de redistribuían. Así que los industriales ferrocarriles se dieron cuenta de que lo hacían con ellos o sin ellos, estaba igual, y a partir de ahí se impuso el railway refrigerado. Los Astorias no se detuvieron ahí, porque después empezó una campaña de, claro, se concentró el capital en unas pocas manos tan grandes que empezó a haber pues campañas de acoso y derribo. ¿Contra quién? Pues contra los mataderos y contra los carniceros tradicionales de todo el este de Estados Unidos. Hubo campañas de difamación, hubo presiones, hubo historias, dumping de precios. Con el tiempo, ¿qué pasó? Pues que prácticamente toda la carne que se consumía en el este de Estados Unidos provenía de los mataderos de Chicago. Así que los mataderos de Chicago se convirtieron en una cosa colosal y gigantesca. Un sitio donde se concentraban las reses de todo Estados Unidos y ahí las matabas día y noche en una matanza sin fin para luego redistribuirla a todos los Estados Unidos. Unas cifras para que flipéis a principios del siglo XX, en el momento de mayor esplendor de los Union Stock Yards. Se procesaban, eufemismo, para decir otras cosas, 2 millones de animales al año ahí. Empleaba a 25.000 personas y el 82% de la carne a nivel nacional de todos Estados Unidos era carne de Chicago. Otro tema que había de abusos en los stockyards es el hecho de que, bueno, que las condiciones de trabajo eran penosas. A ver, las condiciones de trabajo eran muy malas en la industria, en general en Estados Unidos en esta época. Pero al dedicarse a una labor tan horrible como es matar reses una y otra vez, despiezarlas, pues las condiciones eran muy malas. Tan malas eran y se pagaba tan mal que la gente que se encargaba de esto a finales de siglo ya no eran emigrantes de primera generación, ya no eran italianos, irlandeses, alemanes, no, nada de eso. Porque yo sé muy bien cómo funciona esto, que la migración, yo soy gallego, la migración va por cadenas. Entonces, los que llegan primero ya te van buscando buenos puestos a los otros y ya se colocan en sitios. La mayoría de la gente que tenía que trabajar en los stockyards eran ya emigrantes de otras nacionalidades, pues eran polacos, eran lituanos, eran gente del este de Europa. Trabajaban por una miseria, unas jornadas locas. Y bueno, y había una serie de problemas muy gordos. Los Union Stockyards son muy importantes en el movimiento sindical en Chicago. Todo el tema este que hay del asesinato de High Market, de la bomba y las campañas de discreto contra los sindicatos, que es lo que genera el 1 de mayo, pues tiene que ver con luchas en los Stockyards también, luchando por las 8 horas de trabajo en vez de las 10 que se trabajaba. Y en todo esto viene en un momento, atraído por estos temas de sindicalismo que hay, Sinclair aparece por ahí para investigar sobre el tema. Y el tío lo investiga a fondo. Y cuando digo que lo investiga a fondo, quiere decir que el tío entrevista a carniceros, entrevista a trabajadores, entrevista a policías. Y luego, no contento con todo esto, el tío se disfraza y se pone a currar durante unas semanas en los Stockyards. Y con todo ese material que recopila, escribe una novela. Escribe una novela que es ficción, pues ya os digo, es algo como Germinal de Zola. Una novela hablando de las bajas pasiones, de las clases pobres y todo esto y tal, pero metido en un ambiente tremendista de todo lo que está pasando en los mataderos de Chicago. La novela se publica inicialmente por entregas en un periódico socialista, pero tiene tanto éxito que al final se recopila el libro. Se luchó bastante para que se recopilara el libro porque los tipos de los Stockyards no querían que se publicara esto y el tío lo iba a autopublicar, pero al final una editorial pequeña consigue publicarlo y el libro es un bombazo y causa furor en esta época, cuando se publica, que es 1904. Tanto furor causa que acaba llegando a los oídos de los legisladores. Teddy Roosevelt, que era el presidente en aquellos tiempos, que era un republicano, pero bueno, era un republicano dentro de lo que cabe reformista, y que después se saldría del Partido Republicano para crear su propio partido progresista, que estaba a favor de ciertas medidas sociales, se tomó todo esto muy en serio. Y porque era un escándalo. La novela creó muchísima alarma social, ya no solo por las condiciones de trabajo y por lo que pasaba en la novela, sino porque las descripciones que había de cómo se procesaba la carne ahí eran un escándalo. Ya os podéis imaginar, se trabajaba en lugares muy poco ventilados, a oscuras, en que no había retretes, las heces de las personas se juntaban con la carne, había muchísimos problemas de ratas, de heces de ratas, carnes apiladas por los suelos, mezcladas con todo esto, descripciones de gente que se caía en las cubas de manteca y que se disolvía y que luego no se sabía qué pasaba con ellos, personas que perdían dedos cortando y que las máquinas no se detenían por esto. Y ya sabéis que en aquellos tiempos las máquinas tenían que ir más rápido y no había medidas de seguridad. Bueno, pues un cierto escándalo y una cierta alarma social. El caso es que Teddy Roosevelt decide coger y mandar una inspección a ver si todo esto es cierto. Pero bueno, una inspección de aquella manera. Se hace, es un poco lío, porque lo que hacen es mandar a dos congresistas que no tenían ni idea de temas de seguridad alimentaria ni nada por el estilo, y los van a mandar allí a hacer una inspección a los Stockyards. Pero aún encima, para colmo, todo esto que iba a ser secreto se filtra y les avisan del día que van a ir, cuándo van a ir y qué personas son. Entonces, a los dueños de los Stockyards les da tiempo a limpiar todo, a decentarlo, a poner a la gente sonriente y a disimular. Bueno, pues, ¿cómo tenía que ser la situación en los Stockyards? ¿Cómo tenía que ser cuando los congresistas esos van, después de que les hayan avisado, después de que hayan limpiado, y cuando salen los tíos vuelven asqueados y alucinados y diciendo que todo lo que decía el libro era mayormente cierto? El informe es tan escandaloso que no se hace público y se manda directamente al Congreso para que se establezca y se elaboren unas leyes que pongan fin a todo esto, o que al menos ponga una serie de control. Y hay una lucha política muy encarnizada, con republicanos diciendo que esto es imposible, que si se imponen estos controles, pues que ya no son rentables las fábricas, que esto no puede ser, que no se le puede meter más coste porque entonces se arruina todo el proceso de carne. Bueno, lo típico de siempre pasa en estas cosas y sigue pasando hoy en día. Al final se pasa una legislación muy suavecita, que lo único que impone son controles alimentarios a las fábricas, controles periódicos que aún encima no salen del dinero de los empresarios, sino que sale de los contribuyentes y del gobierno, que van a mandar gente para vigilar y controlar que la seguridad alimentaria se cumpla a rajatabla y que no estamos comiendo mierda. Literalmente. Estas leyes no causaron un encarecimiento del precio de la carne ni causaron el fin de los Stockyards. Los Stockyards seguirían trabajando bastante bien hasta después de la Segunda Guerra Mundial, y por causas naturales, no por causas de que se hubiera un área antimonopolio ni nada por el estilo. Hacia después de la Segunda Guerra Mundial lo que ocurre es que hay mejoras en la refrigeración, el transporte por carretera se impone y se empiezan a crear camiones refrigerados y empieza a ser más rentable el matar las reses en origen y llevar la carne congelada hasta los sitios que centralizar las reses en un sitio para matarlas. Eso, lo he dicho, cierran en 1961 y aún a día de hoy permanecen siendo un sitio histórico y parte de la historia de Estados Unidos. Se conserva la puerta de entrada a los Stockyards, que es una puerta chulísima ahí, y ya la podéis ver en fotos. Claro, ¿y qué piensa Sinclair de todo lo que ocurrió con esta ley? Pues él estaba completamente ilusionado con lo que había pasado, porque él lo que esperaba era mejorar las condiciones de los trabajadores, no la seguridad alimentaria. Y de las condiciones de los trabajadores, ya os digo yo que si no se hizo una mierda. En palabras del propio Sinclair, en una revista, en una entrevista posterior, él venía a explicar todo esto diciendo: yo cogí mi libro e intenté llegar al corazón de América, pero por alguna razón me quedé corto y solamente llegué a su estómago. Bueno, muy simpático el chico este. Deberíamos traerlo más. Vale, pues ahora que ya sabéis lo que es los Union Stockyards, ya puedo hablar del juego en sí. El juego, como os digo, es un juego de colocación de trabajadores de Dwayne Wolf del año 2023 y que va de gestionar una marca de carne y un matadero en la época dorada de los Union Stockyards a finales del siglo, principios del siglo XX. Y nada, hay que agradecer que el tío intentara, dentro de lo que es esto, que es un euro, que tuviera cierto tema. Y aparte de una serie de mecánicas que yo os iré contando más adelante, pues hay una serie de cartas de eventos que van definiendo un poco y contándote cosas de la partida. Pues hay eventos de la publicación de The Jungle, hay un evento de la publicación de la bomba de High Market, está metido un rollo de las... de la jornada 8 horas y las de 10 horas. Hay un evento muy gracioso de un tema que no hablé, que es que cuando hay una huelga muy gorda se dedican a traer esquiroles, pero los esquiroles que traen son negros y entonces se crea una alarma social porque esto de que los negros estén manipulando la carne, pues hay gente que no le sentaba bien. Bueno, cosas así. El tema es que, bueno, creo que Kabuto ha hablado de esto en el principio del programa y yo también opino como él, que no, yo no estoy de acuerdo en que se prohíba un juego por el tema, nada por el estilo. Pero luego tú verás si tu tema es llamativo o no. Y yo, la verdad, me lo he pasado bien haciendo la investigación de esto, leyendo cosas y descubriendo cosas sobre Upton Sinclair y no sé qué. Pero prefiero leerme un libro a tener que jugar a un juego de esto. A mí el tema de aquí, pues chico, no me suma, no me hace gracia, no me parece divertido. Y eso que yo no soy vegetariano, ni soy un tío que esté luchando por los derechos de los animales, ni nada por el estilo, que tiene mi simpatía a esas causas. Sí que creo que la industria se pasa un poco y que hay que controlarla muy tal y que deberíamos reducir el consumo de carne, pero este tema, tío, me resulta desagradable. Me resulta desagradable. Incluso tomándomelo como de forma irónica y haciendo chascarrillos, hay algunos momentos en los que digo, bueno, pues lo juego, no me negaría a jugarlo, pero no es un tema que me emocione ni me parezca divertido y me parece un poco desagradable. No para negarme a jugarlo ni nada así, pero es un... Pues sí, esto es lo mismo que el Brass, pero gestionar un matadero es una cosa que no me hace ninguna gracia. Bueno, ¿qué es a todo esto Union Stockyards? Bueno, pues el juego es, en su core, no es un juego económico de por sí. No gana que tiene más puntos de más dinero, sino que tiene más puntos de victoria. Y el juego, en su base, es un juego de colocación de trabajadores de lo más sencillo y de lo más ramplón y de lo poco imaginativo que te puedes echar en cara. Es, colocas un trabajador, haces algo, tienes 5 trabajadores, no crecen los trabajadores, sí que bajan por una mecánica que luego os cuento. Si tú lo coloco, ocupo el espacio, no puede ir otro. Y bueno, pues un colocación de trabajadores básico de toda la vida. El típico juego que estaba de moda en 2010, 2012, cuando salió Agrícola. Lo que pasa es que tiene integradas, y esto es la novedad para el que le vale, una serie de cosas que sí que lo diferencian un poco. Vamos a ver qué serie de cosas son. Hay muchos espacios en los que colocan el tablero. Pues hay unos espacios en los que construyes unos edificios. Hay unos espacios en los que compras terrenos para que te sea más barato construir los edificios. Y así, si lo haces en dos pasos, pues es más barato. Hay un espacio para ver si apoyas a los republicanos o a los demócratas, y eso o baja la presión de los sindicatos o te crea más oportunidades de negocio. Hay un track de reputación de la marca, que la reputación de la marca es importante porque te va a dar puntos de victoria al final de la partida. ¿Vale? Entonces hay toda una serie de espacios en los que tú vas a colocar tus trabajadores. Pero entremezclados con todo esto tienes un mercado dinámico, que es la forma de hacer dinero en el juego. En el juego hay tres tracks económicos, que son el de la vaca, el del cerdo y el de la oveja. Y cada jugador tiene un precio, que es el dinero que gana cuando mata una oveja, y hay un coste, que es el coste que vas a tener que pagar. La diferencia entre eso, que puede ser positiva o puede ser incluso negativa, es el dinero que ganas o que pierdes cuando matas una red. Evidentemente, tú no vas a matar una red cuando te da negativo, pero podrías hacerlo si se diera el caso. El caso es que eso funciona con un sistema dinámico. Cada turno se meten unas reses y según las que tengan más demanda, se van a meter más o se van a meter menos. Y según las que queden al final de turno, va a subir el precio más o va a subir el precio, va a bajar el precio. ¿Vale? Entonces tú tienes que baremar esto. Ojo, que esto no es nada complicado que se hace entre todos los jugadores. Esto es una cosa bastante, bastante clara, bastante, bastante transparente. No es un mercado que se haga entre todos y no tengas mucha idea de lo que va a pasar, sino que tú ya vas viendo con las decisiones que van tomando los jugadores al final de turno cómo va a quedar eso y si va a subir o va a bajar el track o qué va a pasar con él. Está bien, está integrado en el juego, me parece mucho mejor que los otros trampantojos económicos de los que estaba hablando al principio, pero no es la cosa principal y pivotal del juego, que sigue siendo un colocación de trabajadores. El juego además tiene una cosa muy curiosa, que es que tiene una especie de mini Tetris compartido entre todos los jugadores. Los jugadores tienen cada uno su matadero y luego hay una serie de edificios que te puedes comprar que van saliendo de unas cartas, y esos edificios cuando los compras los colocas partiendo de tu matadero y te van a dar una serie de beneficios, pues más beneficio de más reputación de la marca, que suba el precio de las ovejas para ti o el precio de las reses, vas ajustando con eso. Los edificios sales y los compras. Y hay una cosa curiosa ahí, y es que tú vas haciendo como un mini Tetris y cada espacio que ocupas, si un edificio por ejemplo tiene cuatro espacios, es un poliomino de estos de cuatro espacios, pues lo colocas y tienes que pagar cuatro monedas. Pero si tú antes has comprado terreno, el terreno es seis espacios que tú compras pagando dos. Entonces, si tú colocas primero el terreno y haces la cosa en dos pasos en vez de en uno, pues no tienes que pagar eso. Donde tú construyes en tu sitio, te va a salir más barato porque sale gratis. E incluso tiene una cosa de mala leche, que es que tú puedes construir esos terrenos y colocárselos enfrente a otro jugador de manera que te tenga que pagar a ti por lo que construye. Y eso está bastante bien. Esos Tetris los vas encajando y tienen una cosa curiosa, que es que van saliendo unas cartas y hay tres colores: ovejas, cerdos y vacuno. Y si vas enlazando colores parecidos, te van dando puntitos de victoria. El track de marca te da puntitos de victoria, el track de reputación. Luego hay otra cosa también, y es que el mini Tetris este empieza en tus mataderos, pero hacia el final del camino, vas de derecha a izquierda, pues a la izquierda de todo hay una especie de sucursales de ferrocarril que van a crear enlaces con ciudades. Y al otro lado del tablero, pues hay unas ciudades en las que tú puedes crear sucursales. Y esas sucursales van a puntuar, pero solo si han llegado las estaciones de ferrocarril que tienes que haber desbloqueado con el mini Tetris. Entonces, claro, pues tú puedes ir reservando esos puestos, pero claro, lo que quieres reservar son los puestos a los que van a llegar las cosas de ferrocarril que tienes que hacer con el mini Tetris. Es un poco lío de entender esto. Esto es ya por lo que no se hacen podcast de juegos, porque ahora los juegos son tan complicados de explicar entre los tracks y las historias y la madre Cristo que tienen, que explicar esto en un audio es un lío, así que no lo voy a intentar. El tema de lo que os quede es que se puntúa por muchas cosas. No se puntúa por el dinero, sino que se puntúa por el track de las marcas, por el track de, por el dinero que haces de con sacrificando reses, por el track de reputación, por los edificios, por unas cartas especialistas que hay si consigues ciertos iconos en los edificios, por las sucursales estas. Y a todo esto le tienes que restar una cosa que son las fichas de baja moral, que es que cuando se va generando huelgas, tú vas consiguiendo fichas de baja moral y se multiplican esto, y cuantas más tienes, más puntos de victoria pierdes. Y no puedes permitirte tener muchas... Bueno, puedes permitirte tener muchas si los demás tienen muchas. Es un poco como la pobreza en el London. Lo último que le da gracia al juego es el tema de las cartas de evento. Lo de las cartas de evento está bien. Hay 5 turnos en el juego y hay como 5 cartas de cada uno de los turnos que son diferentes eras, ¿vale? Y entonces tú vas a elegir una de las 5 y eso va a darte partidas diferentes. Ojo, no muy diferentes, porque el juego tiene un arco. Un arco narrativo, en el que lo que te va contando es que empiezan los Storjars al principio en crecimiento, luego el segundo turno es el turno de las protestas sociales, el tercer turno también está bastante fastidiado, y en el cuarto empieza el rollo de la Segunda Guerra Mundial y vuelve a haber crecimiento. Entonces el juego tiene un arco, pero siempre es un poco el mismo. Puede ajustarse un poquito para arriba, un poquito para abajo, pero lo que te va a contar es el mismo proceso de arriba, abajo, todo el tiempo y más o menos igual. Lo que determina el evento es que crea cosas nuevas, pues crea nuevos espacios para colocar trabajadores y cosas así, que son muy importantes cogerlos. A veces te quitan trabajadores, a veces te ponen oportunidades nuevas. Y lo que tiene principalmente es que sube y baja un indicador, los eventos, de la fuerza sindical. La fuerza sindical es una cosa que hay en el juego, que cuando tienes poca, bien para ti, pero cuando hay mucha, generas una huelga. Y cuando genera una huelga, ocurre que todos perdemos un trabajador y que ganamos una ficha de baja moral. Y tú quieres evitar esto. Entonces, tener un trabajador menos es malísimo. Es malo porque ya el juego va muy justo como para encima perder un trabajador. Pero es que además las fichas de baja moral te vienen mal. Así que lo que necesitas es gastar nuestros trabajadores en una serie de cosas que hay, pues favorecer la jornada 8 horas, mejorar la moral, hacer historias, para que baje el track de la fuerza sindical. Y ahí se crea una de las cosas que a mí menos me gustan del juego, porque se crea el típico dilema del prisionero de alguien tiene que ir ahí y bajar esa fuerza sindical. Y el que baja, pues hombre, tiene la ventaja de que le quitan una ficha de baja moral o dos fichas de baja moral, y eso en principio le va a hacer ganar más puntos. Pero le va a hacer ganar más puntos como para compensar que no está haciendo otras cosas. Yo tengo ahí mis dudas respecto a esto en el juego. Y tengo mis dudas de que esto funcione en cierto tipo de grupos. En otros tipos de juegos a mí esto no me importaría. Pero en esto, que es un euro tan medido, el que haya este rollo de juego de poder, de chicken game, a ver quién se raja y da condiciones a los trabajadores mejores para beneficio de todos, y creo que no acaba de funcionar bien del todo. Bueno, y la conclusión de todo esto es... Unioque Storjars, ¿qué tal está? ¿Te ha gustado? Pues Unioque Storjars no está mal. Desde luego es mucho mejor que muchos otros trampantojos económicos que he jugado. Me parece que el aspecto económico sí que tiene una cierta importancia, pero que bueno, como al final el juego es subir unos tracks y puntuar por una serie de cosas, pues el juego sigue siendo eso, sigue siendo una colocación de trabajadores. Pero sí que el juego tiene un algo, y aparte te lo cuenta todo bien, el tema está integrado dentro de lo que cabe, lo que siempre pasa en estas cosas, que es lo que digo yo siempre, para integrar bien un tema no hace falta hacer un juego que sea una simulación, ni hace falta ser Phil Eklund, basta con saber de un tema y diseñar en torno a él y hacer unas cosillas que recuerden al tema, un poco lo que hacía Martin Wallace, y eso no es que el tema sea súper fuerte, el tema... es débil. Lo que pasa es que en el país de los ciegos el tuerto es el rey, y un juego como Unioque Storjars pues destaca porque tiene el trabajo mínimo necesario para que esto no parezca genérico, ¿vale? Luego lo que pasa es que, bueno, pues que en el juego al final acaba siendo el típico euro moderno en el que tú vas a muchas cosas y al final se acaba ganando porque subes en un track, subes en otro, los tienes que optimizar. Y es el típico juego moderno en el que lo que tú tienes que hacer es aprender cómo puntuar, y parece muy complicado porque hay muchos subsistemas, pero al final es bastante sencillo porque acabas haciendo un poco siempre lo mismo porque no hay tanta interacción entre los jugadores. Aquí sí que hay cierta interacción dentro de lo que cabe. Aparte del mercado, el juego es un colocación de trabajadores muy clásico y muy interactivo, y en el que están las cosas muy contadas. Entonces, los espacios que tú ocupas fastidian bastante a los demás. Y la iniciativa es muy importante. O sea, es el típico juego en el que conseguir el primero y pues como en Agrícola. Si tú estás sentado al lado del tío que va primero, guay. Pero si no, intenta ser tú el primero, porque ir de último ya es una mierda porque te van a quedar los espacios menos interesantes. ¿Y sabéis qué me pasa? Que he descubierto, me ha dado la impresión que esto estaba muy bien en 2015, en 2012, pero que a día de hoy, tío, me da pereza ponerme con juegos así. Me da pereza ponerme con colocaciones de trabajadores clásicas, que son por el estilo. La semana pasada, por ejemplo, jugué a Dungeon Pets, que no lo había jugado nunca, y está bien, está guay, hace cosas muy chulas, pero también me volvió a pasar lo mismo, de decir, joder, colocación de trabajadores, esto lo jugaba yo hace muchos años, y ahora están disimulados con otras cosas, y casi prefiero jugar a otras cosas que jugar esto, que ya me lo conozco y que ya sé cómo es. Y me produce un cierto cansancio, pero cansancio de nostálgico ya. Me parece que no quiero volver a esto y que es una cosa de la que ya he pasado. Aún así, yo no voy a hablar mal de este juego. Me parece que está bien. Lo he vendido, por cierto, que nadie se pregunte. He hecho un par de partidas. Creo que ya me dio todo lo que tenía que ver. Las cartas de eventos tienen. Me he enseñado el tema. He hecho un programa sobre esto. Bien, perfecto. Si lo conseguís pillar, está barato ahora, porque esto se saldó en las rebajas de maldito. Y claro, por los 60 euros, que 60, 50 euros que valía esto en un principio, ni de coñas lo cojáis. Pero si lo encontráis a precio de rebaja, que eran 20 y pico euros o así, pues sí. Me parece mejor que la cosa que el euro estándar moderno. Pero sin tirar cohetes y sin ser ninguna maravilla. Nada más, lo vamos dejando aquí. Espero que tengáis un buen resto del día y hasta la semana que viene. Bueno, vamos con los juegos de la semana. Éramos cuatro personas, Iván, Pablo, Miguel y yo. Iván es una persona que viene poco y como vino, me parece que también fue en Navidades, ya ha venido ahora otra vez, dijimos, venga, Iván, elige tú, porque como vienes poco, eliges, ya nos lo quitamos de su elección, nos lo quitamos para un par de años. Y yo pensaba que nos iba a traer un euro de estos siesos que le gustan tanto a él, pero yo creo que Iván también nos conoce muy bien y elige un poco juegos que nos gusten a todos, ¿no? Y él dijo, venga, vamos a jugar al Root. Yo me quedé un poco, me esperaba muchas cosas, pero no sabía yo que era tan fan del Root. Pero bueno, total, que trajo el Root, sorteamos los bandos, a mí me tocó el Marquesado, a Miguel le tocó los pájaros, el decreto ese de los pájaros, a Pablo le tocó la Alianza del Bosque y a Iván le tocó el Vagabundo. Y empezamos la partida y claro, yo tengo muy mal recuerdo siempre de las últimas partidas que jugamos al Root, porque es un juego que siempre se me queda la cosa de que tiene un kingmaking brutal, vaya. Y en esta partida no hubo ningún kingmaking porque es que Iván nos barrió, nos hizo una barrida exagerada. Yo me acuerdo que empecé jugando y me acordaba de... Claro, porque hace mucho tiempo que no jugamos al Rudy, había muchas cosas que no me acordaba de las reglas, pero sí me acordaba un poco de las tácticas, ¿no? Me acordaba, por ejemplo, el decreto, pues con irle más o menos meneando un poquito la perdiz y de vez en cuando haciéndole que se le joda el decreto, o sea, a los pájaros, pues más o menos le tienes controlado. Al del bosque... Sí que tenía más experiencia por en algunas otras partidas que jugué contra la Alianza del Bosque y sobre todo hay que tener muchísimo cuidado porque te meten una fichita de esas de simpatía en tu terreno y luego de repente te hacen una revolución y te matan todo lo que hay. Y claro, yo eso ya lo tenía clarísimo. Entonces, claro, Pablo iba con la Alianza del Bosque y de repente, pum, en un turno me metí una ficha de simpatía. Digo, no metas ficha ahí que me la cargo. No, hombre, pero si te la cargas pierdes una acción y tienes que ganar una carta. Me da igual. Me da igual, o sea, si además se lo dije, si pasas de aquí, me la cargo, me da igual lo que me cueste, porque ya sé lo que va a pasar. Lo que pasa es que luego la Alianza del Bosque, cuando ya tiene un par de bases, ya cambia un poco la manera de tratar con ellos, porque claro, solamente puedo hacer tres bases, y las tres bases tienen que ir, me parece que era una en cada claro diferente. O sea, si tienes ratón, zorro y no sé qué, o sea, si tienes dos de ellos, ya sabes que en esos te puedo poner una ficha de simpatía porque no te puedo hacer una revolucionada. Entonces ya la cosa cambia. Pero claro, él tenía una base, montó una base, me parece que fue en un conejo, y claro, me lo metí a mí en ratón, y le digo, no, como entré aquí, me lo cargo porque ya sé, yo pensando, ya sé que me vas a hacer una base. No, pero hombre, es que, digo, ni es que ni es que... Es que, y las dos veces o tres veces que se metí en mi terreno, me lo cargué. Es que digo, lo que me cueste, porque ya sé lo que va a pasar. Que es que te montan la base y te petan ahí en la zona esa, con lo cual, digo, ni loco. Pero claro, yo eso es un poco lo que tenía. El pájaro estaba muy lejos y bueno, iba a mi juego intentando construir cosas, y porque el marquesado tiene que ir construyendo y sacando tropas, Y llegó un momento en que el vagabundo tenía un montón de objetos, tenía un montón de cosas, estaba haciendo cosas y ganando puntos a saco, y ya dijeron, mira, vamos contra el vagabundo. Y ya Pablo le atacó al vagabundo, le hizo unos daños, llegué yo, le metí una somanta palos al vagabundo, lo mandé al bosque, pero es que ya era demasiado tarde, porque al turno siguiente era gasto mis dos cafeteras, gasto mis tres martillos, tenía 27.000 objetos, y es que era imbatible. Llegó un momento en que él me atacó a mí con dos o tres espadas, me mató todas las fichas que tenía en un sitio y ganó la rehostia de puntos, y ganó la partida. O sea, si la partida es a 20 puntos, yo no sé si llegué a 11 o algo así. Yo creo que del último, el penúltimo. Pero vamos, nos metió una barrida. Claro, luego estuvimos mirando, yo por lo menos estuve mirando por internet cómo parar al vagabundo, ¿no? Porque yo es uno de los personajes que menos conozco del juego. Y claro, dicen, es que al vagabundo no se le puede construir los objetos. Y nosotros estuvimos construyendo objetos, claro. Al final de la partida tuvimos una discusión muy graciosa que dijo Miguel, joder, es que no se le puede construir objetos al vagabundo. Pero bueno, a ver, ¿quién le ha construido la cafetera y la espada? Y dice Miguel, creo que se lo construí yo. Digo, pero cabrón, te estás quejando que no se puede construir. Y claro, por lo visto la estrategia es contra el vagabundo, es que no puedes construirle una cafetera, no puedes construirle una espada, no puedes construir, salvo monedas y saquitos, creo que todo lo demás no se le puede construir, porque si no se le pasa lo que pasa en esta partida, que tiene una ventaja brutal y nos machaca a todos. Luego ya cuando la partida está acabando, pues sí puedes intentar hacerlo para ganar para rascar algunos puntos, pero al principio de la partida, como hagas eso, como los jugadores hagan eso, le dan la partida al vagabundo. Decía Miguel que hay otra cosa también a tener en cuenta, que es que si todos los jugadores se niegan a construir los objetos al vagabundo y hay uno de ellos que sí que se dedica a construirle, dice, ese jugador gana una ventaja brutal. No sé si qué será qué hay de verdad en esa afirmación, pero sí os puedo decir que en una partida contra el vagabundo no se le pueden construir los objetos. Y esto es lo que hay, por lo menos hasta el final de la partida. Y es una estrategia que por lo visto es Vox Populi, que no es que lo diga yo ni nada, que te metes en los foros en la BGG y te lo dicen bien claro. Dice, como no hagas esto, el vagabundo gana de calle. Y bueno, la verdad es que la partida fue corta porque nos metió una barrida. Con lo cual, pasamos al siguiente juego, que también lo trajo Iván, que es el Century Spice Road, creo que se llama, que es uno de estos de comercio. Y es un juego muy original, donde te dan un mazo de tres cartitas, me parece, o dos o tres cartas, creo que empezábamos, y las cartas hacen combos, ¿no? Hacen habilidades. Y ahora hay unos cubitos que son mercancías, que son, van de colores, pues hay una mercancía que es la amarilla, que es la más común, luego creo que era la roja, la verde y la marrón. Y cuanto más arriba en esa escala, pues más difíciles de conseguir son esas. Pues igual hay una carta, para que os hagáis una idea, igual hay la típica carta que te cambia dos amarillas por una roja. Y luego hay una carta que te cambia dos rojas por una verde. Y luego hay una carta que te cambia dos verdes por una marrón. Y luego hay cartas al revés, pues igual hay una carta que te cambia una marrón por cuatro rojas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en tu turno haces una acción, y una acción puede ser o coger una carta que te da una habilidad extra, que puedes hacer cuando bajas la carta, otra que es bajar la carta, otra que es completar, hay unas cartas de puntuación que te piden unos cubitos, pues dos verdes, dos amarillos, y con estas mecánicas simplemente pues vas haciendo turnos, y vas cogiendo cartas de puntuación, cuando un tío tenga seis cartas se acabó. El juego es como suena, es un euro muy seco, pero es muy entretenido. La única pega que le veo al juego es que llegó un momento en que salieron unas cartas que eran malísimas y el juego se queda ahí un poco como bloqueado, porque se te quedan en el display, hay 5 o 6 cartas, entonces todas las cartas que había eran malas de cambiar 4 amarillos por 2 verdes. Y si esto, ¿quién lo va a hacer? Si es que esto no merece la pena. Con lo cual nadie cogía esas cartas, y como nadie cogía esas cartas, no salían cartas nuevas. Entonces las cartas que te daban cubitos nuevos no salían, porque ya había cogido una Iván, otra Miguel, tal. Y claro, yo había cogido una también que daba una verde, Pablo había cogido una que te daba una marrón, pero claro, cartas que te dan recursos porque sí, ya no salían. Y claro, ya los que tienen las cartas cogidas, pues tenían un poco de ventaja, creo yo. Y bueno, yo no empecé mal, hice unos cuantos objetivos y tal, pero Iván, que se nota que es el dueño del juego, pues Nos metí otra paliza también. Bueno, yo creo que acabé con 40 y algo puntos y creo que iba, no sé si acabó con 80 puntos, una cosa así. Y bueno, a mí la verdad es que me gustó. Lo que pasa es que es eso, que lo de las cartas, yo creo que eso se tenía que haber una regla que si hay una vuelta y nadie coge una carta, pues que se vaya una carta, ¿sabes? Por lo menos para que vayan entrando cartas nuevas, porque es que si no, te quedas un poco bloqueado. Dices, ¿qué hago? ¿Cojo una carta de estas que no vale para nada, que no me va a hacer nada y pierdo una acción? ¿Para qué? ¿Para que entre una carta nueva y se la lleve otro? No sé. Yo ya digo que yo creo que eso tenía que tener una regla que es, el último que coge una carta, pues pone un contador. Y cada vez que ese contador vuelve a su posición, se quita la primera carta o algo. Y se saca una carta nueva. Porque es que si no, es que las cartas no se ciclan. Yo digo que las cartas que estaban en el display, llegó un momento a mitad de la partida y ya no se ciclaron toda la partida. Con lo cual, pues perdió súper montón de flexibilidad la partida, vaya. Bueno, Iván se tenía que ir pronto. Y dijo, bueno, ¿qué queréis jugar? Y saqué yo... Digo, ¿queréis jugar al juego de bazas de la Comunidad del Anillo este que hay? Que me lo compré nuevo. Venga. Y saqué el juego de bazas. Me había visto un vídeo con las reglas. Y es un juego muy... Bueno, es como la tripulación. Es un juego muy... Muy de esto de simplemente hacer bazas. Es muy sencillo. Ahora pasas al objetivo 2. El objetivo 2, pues lees la cartita lo que te pone. O sea, con las reglas básicas, pasas al 2, pasas al 3, pasas... Y van pasando cosas, van saliendo cartitas. Tienes que hacer un pequeño setup, que es lo que yo creo que es un poquito lo más rollete, ¿no? Porque tú empiezas una ronda y dices, tienes que hacer esto, y ahora saca este personaje, y ahora saca este mazo de cartas, y ahora baraja, saca todas las cartas verdes, le añades esta carta, y tienes que hacer un pequeño setup, que es un poquito rollete. Pero bueno, cada ronda yo creo que te plantea una manera de jugar diferente, ¿no? Al principio nosotros no veíamos un poco claro, porque las primeras partidas lo normal, no veías un poco claro cómo jugamos, cómo conseguimos ganar, pero claro, cuando ya llevas 3, 4, 5 objetivos, ya, venga, pues este tiene que hacer el anillo, este tiene que hacer las reglas de comunicación de lo que se puede decir, lo que no se puede decir está bien, porque tú no puedes decir nada que no sea obvio o que no sea sobre el objetivo. Y está bien, jugamos un montón de rondas, como me parece que es 5, 6, 7 rondas. Todas las rondas fueron diferentes. Creo que solamente pencamos una vez y repetimos y lo hicimos, porque creo que lo hicimos muy mal la primera vez. Repetimos y nos salió. Y bueno, lo dejamos ahí porque tampoco queríamos estar, bueno, tampoco íbamos a estar toda la mañana jugando. Pero desgraciadamente es que el juego este es así, es de jugar un montón de rondas seguidas. Y al día siguiente otro montón de rondas. Yo lo tengo un poco, me lo compré un poco para jugar con el chaval. Pero esto, si no es un grupo que toda la semana juegas 4 o 5 rondas, pues no te merece la pena comprártelo. O si no tienes a alguien con quien jugar varias rondas seguidas, creo que no merece la pena. Yo me lo compré porque le oí al Chema Baundi en el podcast que decía que jugaba con la mujer y que hay una regla para jugar dos jugadores, que la estuve mirando y digo, ah, pues mira, está gracioso. Y digo, bueno, igual en un futuro para jugar con el chaval así a dos jugadores creo que puede estar interesante. Incluso puede meterse una tercera persona, está... Yo lo veo que está bien, lo que pasa es que, bueno, te tiene que gustar. Si no te gusta el tema, pues la tripulación seguro que mejor. Luego se fue Miguel, nos quedamos Pablo y yo, y sacó varios juegos. Dice, ¿qué quieres jugar? ¿Un juego nuevo? ¿Quieres repetir al Watergate? Digo, bueno, me da igual, elige tú. Y sacó el 300, que es un mini wargame, que está bien. No sé, fue una partida un poco extraña. También yo creo que íbamos un poco con prisa, porque ya era tarde, el juego la verdad es que, claro, dura pues 45 minutos, hora, una hora te puede durar entre la explicación y eso. Y es un juego, a mí me tocó a los persas y Pablo juega con los griegos. Y claro, es un juego de esto de conquistar, tienes barcos y tal, pues hacer también un camino por el mar y no sé qué. Y él me explicó, aquí gastas 6 puntos, todos los turnos te dan unos puntos. Con esos puntos haces una expedición, pues gastas tantos puntos en barcos, tantos puntos en infantería, tantos puntos en tal, en cartas. Y claro, yo ahí ese es el punto raro que le veía al juego, porque claro, yo tenía, me parece que eran 12 puntos. Y claro, yo cogía 5 cartas y el resto tropas, ¿no? Y claro, Pablo decía, tengo 6 puntos, pues voy a coger... Pues, así que, pues cada acción, si tú quieres hacer una acción, es una carta, con lo cual cogía 3 o 4 cartas. Digo, y claro, a mí todas las primeras rondas me tocó una carta que era, quítale al griego una carta de no sé qué. La jugaba, te quito una al azar. Y ya, es que era de puta madre, porque yo tenía 5 acciones, él tenía 3 o 4... Le quitaba una, yo gastaba una, pero yo le quitaba una. Con lo cual, él que tenía 4 acciones, le dejaba en 3 o en 2 acciones. Y dices, pues ya está. ya le he dejado cojo para toda la ronda. Claro, porque con dos cartas solamente puedes hacer dos acciones. Es que es súper poco, ¿eh? Yo me parecía que estaba súper limitado el griego. Luego ya en la ronda 4 me parece que ya no me tocó ninguna carta de esas de quitarle carta, pues ya él sí, hacía cuatro acciones, bueno. Pero es que cuando tú coges cuatro cartas y te quitan una, te quedas en tres. O si coges tres cartas y te quitan una, te quedas en dos acciones. Dices, ¿tú qué vas a hacer? ¿Dos acciones? Pues nada, no hacía nada. Le estuve barriendo toda la partida. Le atacaba a un sitio, le no sé qué, encima sacaba una carta de los inmortales. Que este combate que he perdido lo volvemos a jugar porque los tíos renacen. Y claro, el Pablo se me quedaba con una cara como diciendo, ¿pero qué cojones de carta es esta? Y nada, cuando llegamos al turno quinto, pues él concedió la partida. Dice, bueno, ya voy a conceder la partida. Que yo creo que la concedió también porque era tarde. Dijo, bueno, este hombre se tiene que ir y tal. Que yo creo que lo tenía muy difícil para remontar, porque tenía 5 o 6 puntos de diferencia. Y como yo digo, si es que él en un turno puede hacer 3 o 4 acciones, si con cada acción saca un punto porque conquista un territorio, o sea, 5 o 6 acciones, yo lo veo. La verdad que estaba muy negro la cosa, ¿eh? Eso sí, el juego de tema creo que tiene entre cero y nada, porque yo no veía ahí ningún tema espartano, ni... Sí, hay una carta que es los 300, hay una carta que es, ya digo, los inmortales y tal, pero no sé. No, tampoco me hizo mucho tilín. Creo que es divertido porque es un wargame de esto que se juega en un ratito, pero no sé. Me parece súper raro que hay muchísimo terreno, muchísimas localizaciones... Parece que el persa puede hacer un montón de cosas y el espartano está ahí simplemente a defenderse. No sé. Sentimientos encontrados. Por ejemplo, el Watergate me gustó muchísimo más. Out there, there's a world outside of Yonkers. Way out there beyond this hick town, Barnaby. There's a slick town, Barnaby. Out there, full of shine and full of sparkle. Bueno, para la sección de cierre os voy a hablar de las cosas que hice la Semana Santa. Que me quedé un poco de Rodríguez en casa. Y aparte de jugar con la gente, estuve un poco revisionando películas antiguas que ya había visto. Una de las que vi fue la de Wall-E, que me parece una grandísima película. Yo creo que es la película de Pixar que más me gusta. La gente dice que sí, Toy Story, que sí, pero a mí es que la de Wall-E más tiene un lugar muy... muy especial en mi corazón, porque creo que esa película, no recuerdo si fuimos al cine o si la vimos en la casa, pero recuerdo que fue una de las primeras películas que vi con mi hijo cuando él era muy muy pequeño, y que a él le gustó, por lo menos parecía que se lo pasó muy bien, porque otras veces ibas al cine y salías del cine, estaba muy aburrido, no le había gustado mucho la película, o no sé, muchas veces, pero fue la primera vez que yo creo que le gustó muchísimo, porque yo creo que fue en la época, por lo menos lo pensaba, no sé si será lo mismo ahora, pero creo que fue porque la mitad de la película es como si fuera una película muda. Yo creo que ya lo he dicho alguna vez, pero el principio de Wall-E, que es donde está Wall-E, iba, y no dicen nada más que Wall-E iba, y no dicen, hacen ¡oh! y hacen cuatro ruiditos y ya está. Y claro, eso para un chaval pequeño, pues creo que es mucho más fácil de entender, y él era muy pequeño en aquella época, ¿vale? Y bueno, es gracioso porque yo ahora le mando una foto al chaval, igual le mando una foto de una escena de la película de Wall-E, ¿no? Y me dice, ah, esta película no la he visto. Y le digo, sí, la he visto, sí. Lo que pasa es que no te acuerdas, claro. Es que es lo que tienen las cosas con los chavales pequeños. Yo ya lo he dicho muchas veces, es una pena la gente cuando dice, es que a los chavales hay que llevarles a Euro Disney cuando son pequeños. Y digo, ¿para qué? Si no se van a acordar. Es que no tiene ningún sentido. Creo que siempre cuento la misma historia. No sé si la he contado aquí, pero la voy a contar ya. Ya queda definitivamente contada aquí. Que a mi hijo lo llevamos a un zoológico aquí al lado, en Fuengirola, que es un zoológico precioso, pequeñito, pero los animales están sueltos y hay unos lemures que están... Es muy chulo el sitio, ¿no? Bueno, pues yo con mi mujer y con el chaval hemos ido como... 15 veces hemos ido, ¿no? Ya no sabíamos en lo típico que vas, ya es como lo del día de la marmota, ¿no? Que vas ahí y se pone el guía a hablar y tú, ahora va a decir esto. Y habíamos ido un montón de veces. Y ahora fue el chaval, cuando ya tenía 17, 18 años, llegó al colegio y dijeron, vamos a hacer una excursión, vamos a ir al zoológico de Fuengirola. Y digo, muy bien. Y cuando volvió dijo, ah, pues está muy bien. Dice, no sé por qué no me habéis llevado, nunca. Y mi mujer me miraba y decía, joder, hemos ido unas 15 veces. Bueno, ya está, no tiene mayor importancia, pero por eso digo que la película de Wall-E está muy chula. Para mí es una de las películas que más me gusta, además creo que es una historia preciosa. No tiene secuelas, que es una de las cosas que siempre se agradecen mucho en este tipo de película, que te cuento una historia y se acabó. No te hace falta, es como si hacen una secuela de Up, ¿no? Hay la película Up, está del hombre mayor este, que se le muere la esposa. Pues, ¿qué sentido tiene hacer una, secuela cuando ya has contado la historia? Pues, Toy Story y muchas otras son un poco lo mismo. Lo que pasa es que dicen, bueno, aquí hay que seguir exprimiendo la vaca porque si no explota. Otra de las que vi fue Los Amigos de Peter. La vi porque escuché en el podcast de Luces en el Horizonte que habían hecho un programa y dije, joder, esa película la vi yo hace mucho tiempo, la voy a ver otra vez, la vi y me gustó mucho. También un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que estas películas que vi hace 30 años, cuando te sentabas a ver Canal Plus y todos los días te ponían una película diferente, había muchos truños, pero había muchas películas como estas, que eran películas estas de Tierra de Nadie, que no conocía Cuatro Gatos, pero que estaban muy bien, oye, y con el tiempo pues la gente dice, ah, sí, hombre, Los Amigos de Peter están muy bien, y están muy bien, los actores también, lo típico, jovencísimos, muy bien. No sé si no es una película que recomienda a todo el mundo, porque no es una película que piense que sea una obra maestra, nada, pero es una película muy, muy entretenida, muy tierna, que habla de la amistad, de los amigos, de cuando pasan los años, cómo cambian las amistades y cómo cambian las personas, etcétera. Y bueno, está muy bien. El Kenneth Branagh creo que me cae mal, pero aún así le hago... O sea, como yo le veo la cara y digo, qué cara más rara tiene este hombre. Pero claro, luego le ves en películas como esta, o le ves mucho ruido y pocas nueces y eso, y dices, ¿cómo no vas a caer rendido ante su genio, ¿no? Porque creo que el hombre es un genio. Y bueno, esta película, si tenéis un rato, os la podéis ver. Además, lo bueno de estas películas es que duran hora y media y chimpón. Vi el otro día con mi mujer Coherence, que es una película de ciencia ficción que hacen cinco tíos en la casa del... Creo que me dice mi mujer que la hicieron en la casa del director con cuatro duros. Digo, ¿ah, sí? Yo puse mi cara de sorprendido. ¡Ah, sí! ¡Qué sorpresa! Digo, hombre, si ya se ha visto, joder, se ha visto. Es una película de ciencia ficción que está muy bien la historia, es una historia así muy tal, pero vamos, la han hecho con 4 euros. Son 5 tíos, parece ser una obra de teatro, pero con 4 exteriores y ya está. Es una historia entretenida de ciencia ficción, pero no son las historias de ciencia ficción. A mí me gustan las historias de ciencia ficción que te cuentan algo, tiene una moraleja. Pues siempre pongo como ejemplo lo mismo, ¿no? Enemigo Mío o Star Trek, que dicen que no tiene política, pero hay muchísima política, es todo política por el fondo. Decía Roy otro día en Blue Sky que, claro, la ciencia ficción chula es la que te pone en una situación con unos aliens y no sé qué, pero todo el mundo sabe que estos aliens son los indios y los otros son los negros, los otros son los blancos y los otros son los chinos, pero unos son los klingos, otros son los no sé qué, y te cuenta una historia de racismo y de no sé qué, pero no te la cuenta con las cosas reales, sino te las cuenta con una metáfora. Pues esa es la ciencia ficción que un poco a mí me gusta, ¿no? Pero bueno, está bien también, es una historia de ciencia ficción que te plantea una historia tal rara que va pasando y al final no te explica nada y ya está. Hay una película como Primer, que es una película de viajes en el tiempo, no sé qué, que sí que te explica las cosas. Lo que pasa es que, claro, yo en esas películas lo que tengo que hacer luego es ir a alguna página web que me explique exactamente lo que ha pasado, porque no lo entiendo del todo. La de Primer es que es una de esas de ciencia ficción que te explica cosas, que pasan cosas, que un tío ha dicho una cosa en una escena y eso significa que... Y claro, es súper complicado. Pero bueno, la película está entretenida. Yo creo que roza un poco el terror, que es un género que a mí no me gusta mucho porque tiene un poco de terror psicológico y tal. Y bueno, lo que menos me gusta es que hay ciertas cosas que pasan porque sí. Sobre todo al final hay una cosa que pasa con una cosa que hay en una bañera, que si veis la película ya lo entenderéis, que luego dices, esto ha pasado porque sí, porque el guionista ha puesto, bueno, y ahora pasa esto. Y ya está. Porque como son cosas que no tienen explicación, pues la ventaja es que el guionista puede hacer que pase lo que le da la gana. Luego estuve jugando al Dead Cells, el juego este de Steam, creo que dije ya estaba jugando, que es un Metroidvania de esos que vas con... Pero ha llegado un momento en que Me pasó una cosa, ¿no? Que lo puse en Blue Sky, que dije, joder, es que este juego no puedo conseguir la gema número 2. Hay que conseguir... Es el típico juego este Metroidvania, son los típicos juegos que vas andando por un sitio y llegas a un sitio y no puedes subir por una pared porque necesitas el doble salto, ¿vale? Entonces vas a un sitio, consigues el doble salto, luego vuelves a esa parte del mapa y entonces ya tienes el doble salto y pasas por ahí. Pues en el Dead Cells este es un juego de estos que es un Metroidvania y que hay 4 gemas, por lo visto. Y una gema era para atravesar las paredes, otra gema era para subir por las paredes, etcétera, etcétera. Y la segunda gema no la conseguía porque llegaba al bicho y me mataba. Llegaba al bicho y me mataba. Y dijo, es que no. Y de repente conseguí unas armas superpoderosas y llegué al bicho y lo maté en un suspiro. Y dije, joder, esta estrategia está rotísima, tal. Ya empecé con... Había una estrategia que cogías un arma que eran unos huevos que tirabas y le empezabas a tirar huevos que eran como bombas al enemigo. El enemigo se quedaba bloqueado y lo matabas. Y maté no sé cuántos bosses con ese arma. Y digo, esta arma está rota. Luego encima conseguí las 4 gemas. Ya empecé un momento en que ya... El típico juego es que vas haciendo un haces runs, ¿no? Porque es un roguelike de estos de... Te matan, vuelves a empezar. Y haces un run... Desbloqueas 4 cosillas, pero ya no tenía un sentido de progresión. He dicho, mira, a la mierda. Y lo he dejado el juego. Y me he puesto con el Hollow Knight, que me apetecía. Digo, joder, me apetece porque yo jugué un poquito al Hollow Knight hace 1000 años, lo dejé un poquito de lado, y lo típico de estos juegos es que cuando lo dejas ya no puedes volver porque no te acuerdas de nada. Y he vuelto a empezar al Hollow Knight, me está gustando bastante y creo que lo estoy disfrutando. Otro que estoy disfrutando muchísimo es el Helldivers 2. Creo que miré en Steam y no sé si está ahora el segundo o el tercero de mis juegos más jugados, porque jugué hace unos meses, jugué muchísimas horas y ahora estoy jugando yo solo, porque jugaba con un amigo y tal, y ahora estoy jugando yo solo y, joder, es que me está gustando muchísimo. Además, que es que no paran de añadir cosas, añaden nuevos enemigos, añaden nuevas cosas y es cada día es súper entretenido. Hay una cosa que ya... Porque el juego tiene un... El juego es una especie de... Para los que no hayan jugado, es una especie de Starship Troopers, ¿vale? Tú eres como un super soldado. Es una mezcla entre Starship Troopers y Warhammer 40.000. Tú eres un super soldado. Y estás en una nave y todo lo que hay en la nave son clones tuyos, ¿vale? Entonces, cuando te matan, mandan otro clon, ¿vale? Esa es la el lore del juego, ¿no? Cada jugador tiene una nave espacial. Esa nave espacial está llena de clones tuyos. Cuando te mandan a un planeta con unas armas y cuando te matan, mandan otro clon. Y así tú estás en medio del campo de batalla, matan a un compañero tuyo, pides al apoyo aéreo que mande... ¿cómo se llama esto? Nueva gente, y manda a los mismos jugadores, caen en una cápsula, ¿no? Caen los clones ahí, salen, piden las armas otra vez. Y claro, temáticamente es muy chulo, pero... El juego es tipo Starship Troopers, que hay unos enemigos, están los bichos, están los autómatas, están los androides, etcétera, etcétera. Y claro, hay una galaxia que está a la Tierra y hay que defenderla. Y el metajuego es que tú cada semana te da una misión. Ahora hay que destruir la fábrica de no sé qué que está en el planeta no sé qué. Y hay una oleada y todos los Helldivers son los jugadores. Todos los Helldivers van a ese planeta, se caen ahí en una oleada y hay que matar a los bichos, hay que destruir. Pues igual en una misión hay que destruir pues 3 factorías que hay en un sitio del planeta. O hay que defender una factoría que hay en el planeta. O cada misión te va diciendo una cosa. O tienes que ir aquí, coger los códigos de lanzamiento, ir aquí, poner un generador en marcha, ir aquí, lanzar un misil nuclear. Vale. Y cada jugador tiene sus armas, sus estratagemas, que las estratagemas son pues pedir suministros, pedir ataques aéreos, pedir armas de apoyo. No voy a explicar ahora todo el juego, pero vas pidiendo, vas desbloqueando, y ya llega un momento que ya tengo todo desbloqueado hace 1000 años. Pero ya lo que es la parte del metajuego, que es, tienes que ir aquí porque los autómatos están construyendo, están conquistando el planeta. Pues tampoco. Al principio sí que te metías un poco más en la ficción del metajuego, pero ahí llega un momento en que ya lo ves todo eso como cartón piedra, ¿no? Porque te dicen, es que los autómatos van a atacar y si no atacamos la Tierra va a caer. Yo, sí, claro. Sí. Va a atacar la Tierra. Vete a contarle otra milonga ese. Y claro, ya porque hay misiones que ganas, hay misiones que pierdes y nunca pasa nada, ¿sabes? Cuando ganas la misión te dan una bonificación, pero la bonificación es para desbloquear cosas. Pero cuando llega un momento en que ya lo tienes todo desbloqueado y ya esa bonificación es que te da un poco lo mismo. Ya, yo lo juego porque me parece muy divertido y ya está. Pero no es por desbloquear cosas ni porque te voy a dar una cajita con una medallita de que no, eso no vale para nada. Y ya cuando el metajuego te da un poco igual, ya entras un poco en la dinámica de del juego en sí, ¿no? De la mecánica, el matar los bichos, el voy a probar este arma, voy a probar. Y una de las cosas que siempre, sobre todo la gente que ya tenemos una edad, solemos menospreciar un poco, es el tema de los influencers y los youtubers. Ah, pero es que los influencers, los youtubers y no sé qué. Pero voy a decir que me salió un vídeo de un tío en un tal Zamper en YouTube, que hace vídeos, no sé qué, y el tío hablaba de armas, ¿no? Pues este arma tiene esta ventaja, este arma tiene esta ventaja. Y me he visto 4, 5, 6, 7, 8 vídeos suyos y está muy bien porque el tío te explica cosas del juego que yo ya digo que debe ser mi segundo o tercer juego más jugado de Steam. Y estoy hablando de las 400 o 500 horas, ¿eh? No estoy hablando de 10 o 20 horas. 400 o 500 horas y el tío me explica cosas que yo no tenía ni idea que existían. Te dice, mira, es que el autocannon, este arma, que hay un arma que a mí no me gustaba mucho porque no le disparaba y no le veía mucho sentido. Dice, es que este arma se usa así, mira, tiene este modo y ahora cambias el modo de disparo por este otro. Y decía, ¿cómo? ¿Que puedes cambiar? Esto es como el chiste, ¿no? El que le adelanta al tío con el dos caballos al Porsche y le pegan al cristal. Y dice, ¿cómo se mete la segunda, no? Pues un poco el chiste ese, cuando llevas 500 horas jugando y te dice un tío, no, es que este tiene un modo de disparo alternativo. Y dice, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Y claro, ya empiezas a meter, y estoy viendo vídeos del hombre este, y el hombre te habla de, pues mira, esta gema hace esto es bueno para esto, esto es bueno para esto. Y dices, joder, macho, es que este tío me está desbloqueando muchísimas cosas en el juego que yo no sabía, los tipos de daño que hay, el no sé qué. Y la verdad es que siempre, ya digo, sobre todo yo creo que un poco la gente más mayor, ¿no? Como yo, más joven, menos joven, digamos, ¿vale? Tiende un poco a menospreciar, ¿no? Decir, ah, es que no sé, influencers, que me... Y la verdad es que el hombre este, el chaval este, explica en los vídeos cosas que se pueden hacer alternativas, cómo usar las armas bien, cómo tal, tal, tal. No te da ninguna lección ni nada, simplemente te enseña las cosas que puedes hacer, las cosas nuevas que hay, las modificaciones que hay, los bichos, pues mira, a este bicho se le puede atacar de esta manera o se le puede... Y claro, luego yo me meto a jugar y digo, joder, macho, ¿cómo disfrutas más el juego, ¿no? Viendo estas cosas. No es el típico youtuber este que te dice, uy, es que... No, sí. Te explican las cosas bien, aprendes más cosas y luego pasa un poco lo mismo que en juegos muy complejos como Dwarf Fortress, etcétera, ¿no? Que te ves un vídeo de un tío que te hace una fábrica de no sé qué y dices, hostia, el tío este lo que ha hecho en un juego súper complejo. Y bueno, esto ha sido un poco el fin de semana, es el puente de Semana Santa. Ya digo que no... De en cuanto a series, y eso sigo viendo lo mismo, solo voy a comentar dos series. Una es la de Fringe, acabé la cuarta temporada, y es una serie espectacular. Si os gusta un poquito la ciencia ficción, porque tiene un poquito de ciencia ficción, bueno, tiene bastante ciencia ficción, si os gusta un poco la ciencia ficción, las cuatro primeras temporadas son espectaculares. Además, te mete cambios de giros de guión y cosas que van pasando, y tú dices, joder, ¿cómo puede ser que después de cuatro temporadas de 20 y pico episodios cada temporada, te siga sorprendiendo y te siga... Y al final acabó la serie en la última... O sea, en el último episodio de la cuarta temporada, la serie cierra, hace todo, cierra todas las tramas, y de repente se saca una cosita al final y dije, ojo, esto es que hay otra temporada. Y miré, y efectivamente, hay una quinta temporada de 13 episodios. Y tengo que decir que he visto el primer episodio de la quinta temporada y he pensado, como el segundo episodio sea igual como este, ya no veo más. Porque la gente me comentaron por Blue Sky y me dijeron que la quinta temporada es un relleno. Se nota muchísimo que fue un relleno. Son solamente 13 episodios. He visto el primero y he dicho, como el segundo sea igual, es que no lo veo. No veo la quinta temporada porque las cuatro primeras me han parecido redondas. La segunda temporada, la segunda serie que voy a comentar es una que el otro día me dio la picada de... No sé por qué me dio la picada. Debe ser lo que hablaba al principio. Ya sabéis, cuando... Yo sí tengo la teoría muy muy clara de que cuando uno está pasando malos momentos siempre se refugia en las cosas conocidas, ¿no? En los cómics que se ha leído mil veces, en las series que ha visto mil veces, en las películas que ha visto mil veces. Te gusta un poco retroalimentarte de cosas en las que disfrutas. Y me puse el otro día la serie de Castle y bueno, me he visto ya toda la primera temporada y es que es una serie que es que se disfruta muchísimo, pero muchísimo. Iba a decir que solo te iba a hablar de dos, pero lo dejo para la siguiente. Estoy volviendo a ver Star Trek Prodigy y muy bien. Pero vamos, la de Castle, esta que os digo, si no la habéis visto, las primeras dos, tres, cuatro temporadas, creo que son espectaculares. Creo que luego llega un momento en que la cosa se fue a la mierda, pero todas esas temporadas me merecen muchísimo la pena. Es como House o yo si tuviera un top 10 de serie, House, Castle, el ala oeste de la Casa Blanca, estarían en ese seguro, vaya. Porque es una serie, los actores son súper carismáticos, las historias son súper entretenidas, todos los personajes salen, una serie muy feel good también. Y eso que es asesinatos, pero... En fin, si no lo habéis visto, a mí me encanta. Creo que te tiene que gustar el protagonista, el Nathan Fillion, un poco, pero si eres un poco fan, la disfrutas muchísimo. En fin, os dejo aquí, que creo que ya ha sido el episodio muy largo. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao.